Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente para un mundo libre. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Nuestra señal se transmite desde la capital del estado de Hidalgo y la difundimos por el universo entero. Somos una radio de Pachuca, Hidalgo, con una proyección cósmica. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Y regresamos después de haber escuchado este bloque inicial con mucha fuerza caribeña. Este poderío sonoro de estos dos proyectos. Por un lado, desde tierras aztecas, escuchamos al líder de la banda Maldita Vecindad, a Rocco Pachucote, como también se hace llamar en el medio, Rocco, con este proyecto denominado el Sonidero Mestizo, un proyecto sonoro que surge en el 2012, y aproximadamente 9 años, en el cual dedicó mucho de su talento y de su conciencia también a trabajar acerca de lo que es los ideales de la libertad y de la creatividad de proyectos sonoros como fue este Sonidero Mestizo, trabajando al lado de diferentes artistas y también formando parte de un legado importante. Por otro lado, continuando el ritmo, seguimos con las legendarias también y esotéricas y caribeñas tierras de Colombia, con esta agrupación denominada Bomba Estéreo, que en el nombre llevan La Penitencia, un proyecto rítmico bastante interesante que para nosotros también se ha convertido en una bandera ideológica. La música ecléctica, los géneros que brillan con buen gusto y con potencia a lo largo y ancho del país y del planeta entero. Esto es El Túnel de Gusano. Estamos recibiendo mucho material de proyectos independientes de la escena que quieren dar a conocer a través de esta emisora digital, y pues con mucho gusto vamos a pasar a un bloque de 3 tracks en el cual integramos el espacio de esta disquera Bunker Records. Saludos a todos nuestros amigos desde León, Guanajuato, donde se encuentran las oficinas centrales y cuarteles generales de esta disquera, que está trabajando muy muy fuerte en diferentes proyectos. Y pues bueno, vamos a escuchar a uno de los patriarcas de este proyecto, Aldo Montañez, quien también es el fundador de esta disquera con su sencillo Desde la Pared. Él también tiene ya un disco, un proyecto discográfico. De ese álbum vamos a extraer Desde la Pared. Después escucharemos al Golem de Barrio, de la banda de hip hop de esta disquera, Spook and Fener, y escucharemos el sencillo del disco de la banda Catarsis, que tiene el mismo nombre, Catarsis. Este es el bloque de Bunker Records, para que también ubiquemos el talento que llega directamente desde otras latitudes hacia Pachuca Hidalgo, gracias a los senderos electrónicos de la comunicación digital. Y pues nosotros regresamos, estamos transmitiendo completamente en vivo y a todo color. No le vayan a cambiar, todavía tenemos mucha música, bandas como Morante, El Cuervo de Po, Saitán Gordillo desde la Ciudad de México, así es que no le muevan a esos controles. Y además estaremos platicando

Tú estás el túnel afuera, de gusano, por sobrevivir. La fractura cuántica del silencio. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El tabú y los prejuicios, disfruta y relájate, embriágate. Nadie puede controlar, las noches duran menos, durarán. Y que ella te haga suyo, no te desesperes, todo llega. No te precipites, toma tus ideas, infórmate.

Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Que tengan un excelente día. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos, Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área, suéltalo. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. Y hemos regresado después de escuchar este bloque que nos gustó bastante de Bunker Records, escuchando a Catarsis, a Spookanferner, Aldo Montañez. Y bueno, la verdad es un gusto tener este tipo de proyectos que podemos compartir con ustedes. Es salir de lo convencional, de lo que siempre están escuchando en los medios grandes, populares, y pues es un honor para nosotros poder difundir este trabajo, ¿no? La escena independiente es bastante interesante, entonces queremos compartirlo con todos ustedes. Estamos por llegar ya a esta segunda hora, estamos más bien atravesando la segunda hora y tenemos mucho que platicar en el sentido de trabajar esta esencia de lo que es Radio Ciudad Plástica. Recuerden que también estamos con producción de programas en vivo todos los días. El lunes tenemos este programa de Rockabilly Vintage, ¿no? Que se ha distinguido a lo largo de varios años ya de transmitir lo mejor del escenario del rockabilly. Saludos a Luis y a todo su equipo de producción, y que pues a Lalo también, quienes están trabajando en esto cada semana a semana. Y pues los martes un servidor junto con Adriana Ramírez hacemos periodismo de investigación de lucha libre, y tenemos ahí esa participación de martes de 6 a 7. Muchas veces procuramos estar con invitados especiales para que también el público conozca la voz de los actores principales, válgase el comentario, que tienen en la escena de la lucha libre mexicana. Los miércoles, después de un año ya de estar al aire, Alondra Ángeles está con su espacio de la historia y sus mitos. Los miércoles se desmitifica la realidad, entonces es muy importante para nosotros que ustedes estén al pendiente. Los jueves tenemos el espacio de Evelyn Dublán, una terapeuta en todos los sentidos psicológicos, y fácilmente podrán disfrutar de los contenidos que ella prepara semana a semana, todos los jueves de 7 a 8, para que inmediatamente después se presente Leticia Arévalo en este proyecto que se llama Sexo Sí, una cátedra de sexualidad y sensualidad, ¿por qué no?, de este espacio, de este trabajo que se hace aquí en Radio Ciudad Plástica. Estamos conscientes de que en próximos días, en próximas semanas, se estará realizando la fiesta del viento, tres días, del 4, 5 y 6 de marzo, donde se realizarán toda una serie de eventos culturales de gran envergadura. Hay una propuesta que está organizando y coordinando junto con el gobierno del estado de Hidalgo, lo que es esta agrupación cultural que se ha dado a conocer desde el año pasado, como es Calavera Canario. Y pues estamos al pendiente de todo lo que han estado trabajando ellos. En este aspecto, el 4 de marzo va a haber mucha actividad. Se va a presentar Boca Floja aquí en Pachuca, en el Foro Calavera y en el Parque Hidalgo. Eso va a estar bien bueno, así es que Boca Floja aquí presente en Pachuca, echando mucho hip hop y trabajando mucho el escenario independiente, y yo creo que eso va a ser bastante divertido para la comunidad hidalguense. Entonces eso va a ser de acuerdo al calendario, el 4 de marzo, iniciando luego las actividades. Va a haber durante ese día también una conferencia en el Tuso Forum con Javier Velasco, que recordemos es un escritor mexicano considerado uno de los exponentes más interesantes de la narrativa mexicana. Obtuvo el 5º premio Alfaguara en el año 2003 por una de sus novelas más conocidas, como ha sido Diablo Guardián. Recuerdo a una compañera de la universidad, Yanina, quien estaba completamente metida con este libro, ¿no? Con Javier Velasco y su trabajo. Recordemos que también parte de la vida de Javier Velasco sucedió en 1964, cuando nace en la Ciudad de México, y desde los 9 años comenzó a experimentar en las letras mexicanas como una forma de escapar de sus clases, ¿no? Tras transfuga de las carreras de ciencias políticas y literatura, ejerce luego oficios variopintos como el de director creativo y editor de una revista de aristócratas. Acostumbrado a dobles y triples vidas, Velasco desempeña al mismo tiempo los papeles de copywriter, periodista rockero, socialité, noctámbulo. En fin, durante 16 años ha escrito en el suplemento Sábado del periódico Uno Más Uno, fundado y dirigido por Fernando Benítez. Como les comentaba, ganó el premio Alfaguara en 2003 por Diablo Guardián. Y en 1993 escribe Cecilia, además de redactar Luna Llena en las Rocas en 2005 y El Materialismo Histérico en el 2004. Pues este caballero, Javier Velasco, estará presente también en Pachuca durante el 5 de marzo en el Tuso Forum. Y pues así hay varias presencias interesantes, como la obra de teatro Medea en el Paraíso, en el Teatro Cedrus, Jenny and the Mexicats, esta alineación comandada y dirigida por una mujer que pues ha tenido cierto impacto en la población, pues estarán también en el Pizal Ben Gurión de esta ciudad capital. Vamos a ir con más música. Vamos a escuchar a Ombligo Market, una banda amiga de Radio Ciudad Plástica, y que pues dentro de lo posible siempre estaremos apoyando la medida de difundir el trabajo que realizan. Vamos a escuchar Flores de Papel y también escucharemos el sencillo de Vapor. Ellos han tenido varias presentaciones aquí en nuestra ciudad y pues les mandamos un saludo muy afectuoso a todos ellos. Esto es El Túnel de Gusano. Estaremos escuchando a Ombligo Market a través de Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica,